Mujeres con cáncer. Para más información, comunícate al 4624-1007. 4624-1007. Cruz Rosa te invita. Celebrando su 20 aniversario, la Carrera de Artes te invita este 13 de octubre a asistir al ciclo de conferencias EXLA Experiencias, con sobresalientes exalumnos compartiendo su exitosa trayectoria profesional. Inicio 9 de la mañana, martes 13 de octubre, sala de eventos del Centro de la Comunidad Universitaria. Entrada libre. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Muy buenas tardes, estimados amigos radioescuchas. Una vez más, bienvenidos a su programa Globales de los jueves 4:30 p.m., que el día de hoy estará tocando una temática un poquito variada, específicamente hablando del yoga, pero digo variada porque estaremos viendo, pues, qué quiere decir, tratando de quitar un poquito las telarañas de lo que mucha gente cree que es. Y por eso tengo el día de hoy a la maestra en yoga, Kim Dewey. Bienvenida al programa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sería bueno, Kim, si quisiéramos hablar del yoga, sí, de este lado del mundo, claro, o posiblemente en México, como una práctica social, uh-huh, o que pudiéramos hablar de que va para allá como una práctica social, sí, empezar un poco con lo que realmente es el yoga, de dónde viene y qué quiere decir allá, para entender cómo llegó acá o qué llegó acá, si es que llegó íntegramente o no. ¿Sí? ¿Qué es el yoga o qué, de dónde viene? La palabra yoga quiere decir literalmente unión. Ok. Que se puede tomar desde la unión, viendo al ser humano de su unión cuerpo, mente y espíritu, uh-huh, y también la unión con nuestro medio ambiente. O sea, reconocer la unidad en todo, en nosotros mismos, y en el impacto que tienen nuestras acciones en nuestro medio ambiente, en nuestros pensamientos, en nosotros y en nuestro medio ambiente. Y el yoga, aunque la mayoría de nosotros tenemos la idea, claro, que es una tradición, una disciplina de la India, uh-huh, hoy se sabe que muchísimas otras tradiciones mucho más antiguas ya practicaban, no era llamado yoga, obviamente, pero ya practicaban ejercicios, ya practicaban posturas del cuerpo en rituales, como forma de danza. Le llaman los tantras, ¿no? Por algún lado. Sí, el tantra es una rama, como una escuela. Pero, o sea, en realidad, aquí en México, las culturas antiguas ya usaban su cuerpo, ya usaban, okay, posturas para meditar, para sus rituales. Entonces, realmente el origen del yoga es muy, muy antiguo, y en todo el mundo. Claro que fue en la India donde realmente se, ¿cómo se puede decir?, floreció, y si allá se formó como una disciplina, que es lo que tenemos hoy. Claro. Históricamente, bueno, lo que es el hinduismo, pues es un conjunto de ideas y creencias y rituales, uh-huh, que rigen ese país en cuanto a la religión. Y de hecho, si yo menciono esa religión, pues tiene, no nada más es una devoción a un dios, sino que realmente son por ahí seis filosofías, uh-huh, de las cuales el yoga es solo una de ellas. O sea, una de las filosofías es que son lógicos, hablan de rituales, del conocimiento. Sí, hay diferentes líneas dentro del yoga que conocemos, que trajimos de la India. Exacto. Está el yoga de la devoción, que es el bhakti. Así es. Que puede ser el cantar, el orar, ese es el yoga de la devoción. Está el yoga del estudio o del pensamiento, más la parte filosófica, estudiar todas las escrituras, estudiar los Vedas, y por medio de ese conocimiento encontrar tu centro, tu ser. Claro. Al final lo que se está diciendo es que si bhakti es yoga y si jnana, el, uh-huh, del conocimiento, es yoga, sí, pues al final lo que se busca es unir, sí, ¿sí?, a la persona. Ya sea, en el caso de los yogas, es con una deidad. Esa fue la innovación que pusieron los yogas. bueno, le llaman el Brahman algunos. Sí, algunos es le llaman como el Shiva. Es la conciencia superior. Así es. Que ellos le ponen ese nombre, pero es importante no, aquí en Occidente no encasillarlo como es Brahman, ¿no? Es como, es tu ser superior, para ti puede ser la madre tierra, puede Exacto. ser el universo, puede ser Dios, puede ser conectarte con tu yo interno o tu yo uh-huh. superior, como también muchos lo llaman. Y aquí en Occidente es bueno tener esa apertura de saber que del yoga podemos tomar lo que nos haga bien. Realmente con el yoga queremos estar mejor, sentirnos mejor, estar mejor con los demás. Y eso es como que lo que ha hecho que el yoga sea tan poco a poco más aceptado y cada vez más popular aquí en Occidente. Sí, de hecho, o sea, en sí los Vedas son, acaban siendo cuentos, es un mito, sí. que supuestamente es revelado. Y aunque ya se dice que durante este tiempo, 2000 años antes de Cristo, de uh-huh. los tiempos de los Vedas más o menos, que ya se empieza a hablar también de que existían posturas de yoga, de meditación, sí. encontraron algunas esculturas en la famosa ciudad de Harappa y uh-huh. Mohenjo-Daro, sí. y donde sí ya se hablaba de esto, pues la crítica de muchos fue que realmente los Vedas acabó uh-huh. siendo un ritualismo brahmánico, sí. que era una liturgia que manejaban ciertas personas con conocimiento, uh-huh. que sí. de hecho también fundan las famosas varnas o las castas, uh-huh. y de hecho el yoga lo que viene haciendo, pues era una tradición oral, sí. que a Patanjali se le ocurre uh-huh. por fin escribir por ahí Patanjali. El tiempo, Patanjali, perdón, sí. 400 antes de Cristo, sí. donde lo que te está diciendo básicamente es que si de plano el ritualismo brahmánico era muy, muy elitista, uh-huh. pues de alguna forma el yoga quiere decir que es una práctica para cualquier persona, que de alguna forma puede encontrar en sí mismo uh-huh. la famosa alma que le llaman Atman, sí. que de alguna forma puede encontrar esa conexión Ajá. con la divinidad. Sí, Patanjali es el que finalmente como que recopila toda esa información, toda claro. esa disciplina o esa guía. Y a partir de ahí hay muchísimas interpretaciones de diferentes escuelas, de diferentes maestros, pero al final la base es la misma. Es como lo dice el yoga, es buscar esa unión. Claro. Y bueno, obvio que también cuando él estaba, o sea, él habla de una parte de los yogas, posiblemente de las asanas, uh-huh. de las posturas, pero como bien mencionas, también había una forma de encontrar esa unión, o sea, también en yoga, con la devoción, claro. el individualmente entregarse con corazón a esta divinidad, o buscarla, o el sí. karma yoga, que de alguna forma es de acuerdo al servicio. Es el servicio. El servicio entregado, sí, uh-huh. extrovertido, activo, sí. de encontrar una unión. Y al final el Raja Yoga, que significaba la entrega mayor, sí, meditativa, contemplativa, ¿no? Sí, el Raja Yoga es el yoga real, que es justamente como que el que abarca todo, son los 8 pasos, que también se le llama Ashtanga Yoga. Claro. Sin confundirlo con el Ashtanga que conocemos aquí de Patavi Joyce, que es ese Ashtanga físico, es esa escuela de yoga asanas más activa. Ashtanga son los 8 pasos, que son los 8 pasos del Raja Yoga. Exacto. Que es el pranayama, los ejercicios de respiración, los asanas, las posturas, meditación, concentración, uh-huh. Pratyahara, que es la capacidad de llevar los sentidos hacia adentro. O sea, Raja Yoga engloba todo eso y todo es contigo mismo, con tu cuerpo y con tu práctica. No necesitas más. No. Y como explicaremos en el segundo bloque, de hecho, Hatha, pues quiere decir la unión del sol y la luna, uh-huh. que de alguna forma son las dos energías que sí. tenemos ahí en el cuerpo. Pero al final, lo que buscan con el Hatha, con las posturas, es calmar la mente, sí. alinear el cuerpo, el espíritu y la mente, sí. posiblemente para hablar de que una vez que ya tienes tu mente tranquila y tu cuerpo en orden o en balance, sí. desde el sistema endocrinológico, las emociones, los nervios, ajá. para ahora sí ponerte a meditar. Sí. Y de alguna forma ponerte a meditar ahora sí en lo que tú quieras. Uh-huh. Sí, el fin de la práctica de yoga es tener un cuerpo sano, una mente calmada y tranquila para sentarte a meditar. Claro. Eso es realmente el objetivo. Y que viene siendo una parte del hinduismo, porque otras filosofías o escuelas de pensamiento hablan de rituales, ¿sí? De conocimiento místico, por ejemplo, el Vedanta, o hablar de la lógica, la escuela Nyaya, sí. O la misma separación de la materia y el alma, ¿no? Entonces, es nada más de esas posibles uniones con lo divino. Sí, es uno de los caminos, se puede decir así. Que de alguna forma es un poquito aterrizado a la gente, porque se le da la oportunidad a las personas, como de manera personal, poder desarrollar esa energía mística o espiritual que lo acerca a lo divino. Sí, y aquí en Occidente se ha hecho tan popular esa parte porque es la parte física. Claro. Es la parte que sentimos, que es nuestro cuerpo, que vemos el avance que hay. No podía hacer esa postura, ya la puedo hacer. Siento que respiro mejor, me relajo mejor. Es lo práctico, es lo que tenemos acá de este lado, ¿no? Lo que podemos ver, lo que podemos medir. Exacto. Sí, porque después empezaron a dar cuenta que en este camino de desarrollo personal, pues si encontrabas o no al famoso Brahman o la realidad última o a Dios, ¿sí? Pues independientemente de eso, el cuerpo, el bienestar y el humor de la persona mejoraba. Claro. Porque si supuestamente te estaban preparando para quitarte las telarañas personales, para verte a ti mismo y poder de alguna manera mejor reflejar esa divinidad que estaba por ahí. Digo, depende de la escuela de pensamiento. Hay quien hablaba de la dualidad, que existía en verdad alguien fuera. Sí. O hablaban de la famosa, por otro lado, el Advaita, que es que somos lo mismo que la divinidad, ¿no? Sí. Independientemente del camino, pues al final, si tú te quitabas esas marañas de lo que somos como sociedad en cuanto a lo que la identidad, por ejemplo, nacional, puedes encontrar que realmente en ti existe esa divinidad. Está todo. Independientemente si es Brahman o Shiva o Vishnu, como le quieras llamar, ¿no? Sí, aquí es importante que las personas sepan que el yoga lo podemos tomar como una herramienta. En la India su base sí es el hinduismo, hay mantras, se habla de energías, de diferentes deidades que en realidad son energías, solo que ellos le dieron una forma a cada una de ellas. Las encarnaciones. Más bien las energías creadoras que crean, que destruyen, que preservan el mundo o la realidad. Ah, aunque la famosa trinidad de... Pero son simplemente energías que ellos les dieron sus formas y sus características. Pero aquí en Occidente no nos tenemos que meter al hinduismo. Exacto. No tenemos que venerar o creer de cierta forma en estas deidades. Pero sí podemos tomar el yoga como una herramienta para estar mejor. Y eso yo creo que es lo que todos buscamos. Yo creo que todos los seres vivos, animales, humanos y no humanos, es estar bien y sentirnos seguros. Aquí y ahora. Ajá. No es casualidad lo que mencionas, que de alguna forma esa parte tántrica, o sea, de desarrollo personal, individual, del yoga, pues es parte del hinduismo en cuanto a la práctica. Pero también, por ejemplo, en su raíz. Pero también, por ejemplo, esta misma yoga, o lo que quiere decir, más que nada, no la palabra, o sea, las prácticas, pues también las utilizaron otras creencias. Sí. En los mismos budistas, por ejemplo, tibetanos. Claro, tienen su práctica. El mismo cristianismo místico, de Meister Eckhart, ¿sí? De Teresa de Ávila, pues de alguna forma daba la oportunidad a de no tanto la relación con la divinidad per se, sino de alguna forma la relación que tiene uno personal con esa divinidad. Sí, claro. Igual, por ejemplo, puedes hablar de los chinos, el Tai Chi, como la yoga china. Ellos la interpretaron simplemente de otra forma, hacen sus movimientos, mueven la energía de acuerdo a su cultura, claro. De acuerdo a su educación, a su tradición. Sí, y de hecho, o sea, no es casualidad que aquí a Occidente llegó, pues le quitaron esa parte, bueno, se quedó de alguna forma la moda de los famosas representaciones divinas, pero nada más es una moda, porque realmente lo que se trajo es esa parte personal, que en cuanto al yoga y las posturas es esa unión con uno mismo, el fundirse uno, identidad social, con el self, o la identidad real, el atman, el alma profunda, ¿no? Sí, lo que lo hizo muy popular aquí es esa parte física. Pero sí es importante ver todo lo que hay detrás de eso. O sea, alguien puede practicar yoga simplemente porque se siente mejor, porque está ganando fuerza, se uh-huh. siente más en balance, está pudiendo hacer posturas, no sé, más avanzadas, si se puede decir así. Pero atrás de eso, ahí está todo lo demás. Claro. Como sí. que todo el... Antes de irme a corte para explicar específicamente las posturas, pues ahí sería bueno nada más repasar que el yoga de las posturas es solo uno. Sí. Hay otro de devoción, hay uno de, en verdad, de intelecto, uh-huh. de verdad visualizar intelectualmente sí. la unión con algo divino, o el famoso servicio desinteresado, el karma yoga. Sí. O sea, al final todos son yogas. Todos son yogas. Unión o disciplinas. Claro. Pero el raja y hatha yoga son esa unión con uno mismo. Ajá. Para de alguna forma poder visualizar lo infinito o lo trascendente. Y en esa forma las posturas y en ese camino que mejora el cuerpo y el bienestar, como explicaremos ahorita, uh-huh. pues acaba siendo incidentalmente... No tienes que creerte todo el cuento para en verdad utilizar una metodología personal y física, ¿no? Sí, es hasta una... Es un método científico que lo puedes hacer por pasos y lo puedes hasta comprobar. Empiezas trabajando tu cuerpo, empiezas haciendo posturas, claro. y después, ok, mira, está este ejercicio de respiración, lo practicas, te empiezas a sentir mejor. Es todo práctico. Es claro. lo más padre de todo. Déjame ir a un pequeño corte. Y ahorita regresamos con las especificaciones de las posturas. Radio UDEM 90.5. Vive y sé parte de los festejos del Festival Internacional de Santa Lucía 2009. Del 20 de septiembre al 25 de octubre. 35 días en los que Monterrey se viste de gala. Con la celebración de esta gran fiesta que incluye exhibiciones, grandes espectáculos de artistas nacionales y extranjeros. Y todo el folclore de 43 países invitados que se presentarán en los mejores escenarios de nuestra gran ciudad, capital de Nuevo León. Festival Internacional de Santa Lucía 2009. Centros de Integración Juvenil invita al Congreso Mundial de Adicciones, experiencias basadas en evidencia. Del 23 al 25 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Informes e inscripciones en www.cij.gov.mx o al 5212-1212. 40 años de experiencia atendiendo a la familia hacen la diferencia. Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. Acróbatas, actrices, bailarines, pintores, músicos populares y de concierto se dan cita en Guanajuato para rendir culto al arte y a la creatividad. Ven al Cervantino para disfrutar de lo más representativo del arte internacional y lo más selecto de las manifestaciones artísticas de nuestro país. Invitados de honor, Quedec y Zacatecas, del 14 de octubre al 1 de noviembre. Festivalcervantino.gob.mx. Vivir mejor. Gobierno Federal. Extendamos nuestras manos para ayudar. Jornada Juvenil Diocesana, ayudemos de corazón. Tu donativo de ropa, pañales para adulto, cobertores y medicamento es muy importante para nuestros hermanos más necesitados. Del 26 de septiembre al 30 de octubre. Una convocatoria de la Arquidiócesis de Monterrey a través de Pastoral Juvenil, Pastoral Social y Cáritas de Monterrey. ¿Está usted escuchando? 90.5. Escuchas. Radio UDEM 90.5. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del yoga en Occidente como práctica social. Y sería bueno que si... quieren participar con nosotros o preguntar cosas o datos, se comuniquen, línea abierta 8336-6162 y 8336-4203. Para preguntarle a Kim, y lo hago abiertamente, es ¿qué es ahora sí esto del yoga en posturas, que es lo que más se entiende aquí en este lado del mundo? Sí, el Hatha Yoga, como venimos diciendo, es la parte física. Es empezar a trabajar con nuestro cuerpo para tener un cuerpo más saludable. calmar la mente. La práctica de Hatha Yoga incluye la concentración, la respiración, que es la base de la práctica. Y una vez que tu cuerpo está sano, entonces ya puedes ir profundizando en la práctica. Pero más allá de lo espiritual o de los beneficios personales que te puede traer esto, son beneficios súper prácticos como la reducción de estrés. Practicar yoga es súper como casi terapéutico para la reducción de estrés, que está comprobado que el estrés es una de las principales causas de la mayoría de las enfermedades. ¿Y de muerte? Y de muerte, sí. Pues entonces, tan lejos. En la actualidad, una práctica de yoga que te calme, que te dé una hora al día de estar contigo mismo, de estar consciente, de decir, voy a hacer esta práctica para mí mismo. Es claro. Un gran... Sí, porque el estrés de alguna forma emocionalmente es el equivalente a un tumor físico, corporal. Sí. Puede empezar simplemente como con estrés, con un estado de tu mente, con una preocupación, con algo que no te deja descansar o soltar totalmente. Y que en un futuro puede o puede no, pero puede transformarse en enfermedades de corazón, en un cáncer, hasta en una gripa. Claro, y mencionas la respiración, y todo el mundo diría, oye, pues qué sencillo. Y de hecho, bueno, parte del yoga es que es volver a lo sencillo. Claro. Por un lado se nos está diciendo que estamos respirando mal. Sí. Y de alguna forma el yoga busca también esa unión de los procesos del cuerpo naturales con la respiración, que está relacionado a ese proceso. Sí, la respiración es la base de la práctica de Hatha Yoga. Puedes hacer la postura más sencilla, por ejemplo, la postura de la montaña, que es estar de pie, consciente de la postura de tu cuerpo y estar respirando conscientemente. Eso ya es un gran, para tu mente, para tu cuerpo, es como darle un respiro de todo lo que está pasando alrededor de ti, ¿no? Entonces, y tú te das cuenta cuando das las clases que tú les dices, respira, y hasta que se los dices, ves que toman la inhalación realmente. A veces tenemos la respiración chiquitita. No, y es hacer conciencia de ella, porque de alguna forma lo que nos mantiene vivos es la respiración natural, que cuando estás dormido sigue ahí. Sí. Pero cuando haces conciencia de la respiración, te estás de alguna manera controlando a tu cuerpo y hace coordinación con otras áreas, ¿no? Sí, al momento que tú llevas tu atención a tu respiración, tu mente automáticamente se calma. Exacto. Es automático. Al momento que tú inhalas profundo, escuchando, consciente, exhalas suavemente, así como que el sistema nervioso, la mente, baja. Y es algo que lo podemos hacer incluso en cualquier momento del día. Estamos trabajando en la computadora, hemos estado, 5 horas ya sentados. Darte 5 minutos nada más, retirarte un poquito, respirar, te cambia totalmente el estado. Claro. Otra cosa que he escuchado yo es de que el sistema endocrinológico y en sí los órganos del cuerpo, cuando hacen las posturas, se masajean. También, sí. Y las glándulas. Entonces, de alguna forma, no me lo van a creer, pero también se baja de peso. También. Porque tú estás de alguna forma alineando los órganos y las glándulas y tu sistema. Sí. Que... De hecho, te indica el cuerpo cuando ya tuvo suficiente para comer. Sí. Te da como un jaloncito en la boca del estómago, ¿no? Y esto no es magia, sino que simple y sencillamente están más alineados y coordinados los órganos. Sí, en todas las posturas está el trabajo físico en todos los sistemas. Tus músculos, huesos, órganos internos, tu respiración, tu sistema nervioso. Todo lo estás trabajando, tu respiración, lo más importante, que es lo que va a calmar y llevar tu conciencia a todo lo demás. Pero además de eso, como tú dices, de bajar de peso, que hay gente que se acerca al yoga para bajar de peso justamente, sí se baja de peso, pero puede ser un proceso a lo mejor un poco más lento. Sí, eso no es una dieta, a lo mejor no. No es una dieta, no. Y no es una clase que te vas a ir a sudar y a brincar y a brincar. Más bien es un proceso que te va a llevar desde la práctica sobre tu tapete de una hora al día hasta tomar conciencia de qué estás comiendo, cómo estás comiendo. Pues es más integral o holístico o sí. Sutil, porque de alguna forma es, te está diciendo, oye, pues es que no hay soluciones rápidas. Claro. O sea, creer que te vas a ir a tomar una pastilla y te va a arreglar la vida, pues tampoco es lo correcto, sí. ¿No? El yoga no lo puedes dar como una partecita, como que, ten este pedacito del yoga. El yoga es un paquete. Que se integra a tu personalidad. Es todo integral. Y sales de tu clase y a lo mejor vuelves a tus pendientes y al ritmo de la vida diaria, pero poco a poco vas cayendo más en decir, a ver, déjame calmarme un poquito, déjame respirar en medio del tráfico, por ejemplo. Es todo lo que quieres decir. Ok, entonces respiras y sueltas. Entonces, bueno, fueron a lo mejor un minuto, pero que ya te diste cuenta que es lo más importante. Claro. Y, te sientes mucho mejor. Y eso que dices de bajar de peso, más por salud. Pues sí. Desde la forma en que comes, como tú dices, ya tu cuerpo te empieza a decir, ya fue suficiente. Ya no estamos comiendo de más. Sabes, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Con qué estoy preparando mis alimentos? Sí, porque vas mejorando tu práctica y te va exigiendo el cuerpo que elimines toxinas específicas, sí. Como la carne roja y cosas así. Sí. Y claro, de hecho, si lo vas combinando con ejercicio aeróbico, porque aparte no habíamos mencionado la flexibilidad que también te da en sí cuando te estás estirando para completar una postura, ¿no? Estás estirando un músculo también. Sí, cuando practicamos Hatha Yoga o cualquier escuela dentro de Hatha Yoga, trabajamos la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la concentración. Todo está en una práctica de una hora y media, mejor. Y claro que todo lo demás es opcional. No tienes que dejar de comer carne. No es como un requisito para practicar yoga. No. Pero si te abres a esa posibilidad, a aprender, a dejar guiarte por tu cuerpo, por cómo te vas sintiendo, es cosa de experimentar. Así es. Simplemente. O sea, no son limitaciones. No son limitaciones y tampoco es algo estricto. Es como que encontrar el balance, qué es el equilibrio y el balance para ti mismo. Claro. Oye, pero también hay una realidad, digo, ellos lo dicen, que todos estos beneficios no nada más son en sí físicos, sino que de alguna forma, por ahí los hindús, como los chinos, los japoneses, hablan de las energías sutiles que componen el cuerpo y que están más allá de una energía muscular y una energía nerviosa. Sí. Sino que los chinos le llaman ki o chi, sí. Los hindúes le llaman prana, y de hecho específicamente estos últimos hablan de que el cuerpo tiene, aparte de los canales nerviosos, unos canales más sutiles que se llaman nadis, ¿no? Sí. Que es por donde pasa esta energía, que pues está la energía ahí, pero que de alguna forma el yoga ayuda para encauzarla o coordinarla de una mejor manera. Sí, es la forma como el prana recorre todo tu cuerpo, que llega a cada célula, a cada órgano y está en constante movimiento. Y hablando esto de energías, se habla mucho de igual las enfermedades o los estados mentales son simplemente bloqueos de energía. Es una parte de tu cuerpo donde ese prana o ese chi no está fluyendo, entonces está ahí como estancado. Claro. Y el yoga por medio de los asanas, las posturas, estás estimulando, estás abriendo canales de energía para que ese prana o ese chi fluya libremente. Que revitalice, que oxigene todo tu cuerpo. Y más de esto energético son los centros de energía, los principales, que son 7, que son los chakras en el cuerpo. Las ruedas, círculos. Los círculos, que además tienen su representación física, que son las glándulas endocrinas, justamente. Entonces, por medio de los asanas, estás estimulando, por ejemplo, la glándula tiroides con cierta postura, pero también en el cuerpo energético es tu quinto chakra, que es la comunicación, que está en medio de tu garganta. Entonces, con las asanas estás enfocando tu cuerpo físico, tu cuerpo energético. Y al final, pues esto es lo que integra toda la práctica. Claro, porque de alguna forma si estás integrando lo físico y lo estás balanceando con lo mental, pues lo que te ayuda es ni para ser demasiado clavado en lo físico, claro, ni para ser demasiado fijado en lo mental. Entonces, como lo que te dice es que toda la vida es de tomar decisiones. Sí. Y que de alguna forma el yoga te ayuda para aclarar, digo, al final del día somos todo uno, supuestamente, pero para aclarar qué es de la mente y qué es del cuerpo. Sí. Entonces, y poder leer que cómo tomar una decisión más eficiente, ¿no? Ajá. Abrir también los canales de comunicación entre la mente consciente, racional, y el cuerpo. La mayoría de las veces el cuerpo ya sabe. Tú lo puedes ver cuando nos ponemos nerviosos, a lo mejor te sudan las manos, te duele el estómago. Son señales que el cuerpo la recibe, entonces tu mente ya sabe, ay, estoy nervioso porque me está pasando esto, o es que estoy preocupado por X cosa. Y si entonces, no lo tienes balanceado, pues nada más crees que todo el problema eres tú, como self, como tú, yo, mi nombre, Juan Carlos, soy el problema, tengo depresión, sí, yo soy el problema de algo, y cuando de alguna forma puedes distinguir que posiblemente una parte de ti esté sufriendo por algo específico, pues puede ser liberador. Sí, y el yoga te ayuda a escuchar a tu cuerpo, darte cuenta, ok, estoy sintiendo esto en mi estómago, ¿por qué? ¿Qué está en mi mente? ¿O qué estoy pensando? ¿Por qué me preocupa? Te abre a hacerte caso a ti mismo otra vez, no, como a volver a ti. Una vez que reconoces, entonces ya puedes empezar a trabajarlo, si así lo quieres. No. Decir, ok, pues es que tengo mucho trabajo y me pasa esto y me pasa esto. Una vez que te diste cuenta, que es lo más importante, ya puedes hacer cambios conscientes. El yoga nos va a ayudar en esta conexión a ser más intuitivos, menos reactivos. O sea, a pensar más personalmente las cosas antes de tomar decisiones. A tomar conciencia, sí, y decir, tomar decisiones de una forma consciente, no tan reactivas, de que esto estoy sintiendo, esto lo hago. O como muy a la defensiva. O no visceral también. Ajá. Agresivo. Sí, es eso. O al contrario, ser depresivo, ser pasivo, dejar que todo pase porque no más, no te sientes motivado, no tienes energía. Entonces el yoga, al momento que te conecta con tu cuerpo, empiezas a analizar, te empiezas a dar cuenta, y es lo mismo, devolver a tu respiración. Tienes que tomar una decisión, aunque sea urgente, dices, un segundo, respira. Ok, está pasando esto. Te conectas contigo, tomas tu decisión y la entregas. Ahí ya soltaste. Claro. Pero mucho más consciente. Ya las consecuencias van a venir, ¿no? Y también te das cuenta que no dependen de ti todas las consecuencias de las cosas, ¿no? Ajá. O sea, lo que está para ti, lo que no está para ti, o no es de tu responsabilidad, pues. Sí. Y esta capacidad de discernir, o de poder evaluar, o separar fenómenos, pues también se da, porque otra de las cualidades de esto es que te aumenta la concentración. Sí. Como que tu mente se hace, o sea, no es como que cuando separamos o equilibramos quiere decir que perdemos el poder mental, sino hasta se mejora, porque lo puedes tú estar viendo de manera más puntual lo que es y para lo que es. Entonces estás más concentrado y la mente es más poderosa y de alguna forma tiene más control sobre las acciones, que la misma mente a veces puede influir en la voluntad que nos lleva a hacer ciertas cosas o evitarlas, ¿no? Sí, incluso a ser testigo, observar la capacidad de observar las cosas desde afuera. Desde tu cuerpo, desde tus pensamientos, darte cuenta qué estás pensando, hasta las acciones que haces, las decisiones, verlo, tener esa capacidad. Y muchas veces es lo que nos aconsejan cuando estás en un problema y qué hago y esto. Muchas veces pides el consejo a otra persona que lo vea de afuera, ¿no? Para que te dé un punto de vista más objetivo. Y es lo mismo, tú mismo ser el testigo de ti mismo. O sea, que tú eres tercera persona visualizando la primera. Ajá. Sí, y en las prácticas de yoga, incluso en los asanas, practicamos eso también, porque te das cuenta, estás en una postura y se vuelve un poquito incómoda y entonces la mente empieza. Ay, ¿a qué hora la vamos a deshacer esa postura? Ay, me está doliendo la pierna. Chin, ay, ¿qué horas serán? Pues es que hoy tenía que ir a no sé dónde. Entonces la mente empieza tiqui, tiqui, tiqui, ¿no? Entonces tú te das cuenta, a ver, ¿Qué estoy pensando? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Entonces puedes volver, decir, ok, vuelvo a mi respiración, ok, estoy sintiendo mi pierna, se está estirando, pero me siento bien, me quedo. O incluso en un asana, no me siento bien, y aprendes a reconocer eso, también a ser humilde, decir, hasta aquí es mi límite por hoy, ¿no? Deshaces tu postura, te relajas. Claro. Y en cualquier situación puedes practicar esa forma de ver la situación y tomar una decisión de forma más consciente. Y luego ya pasando lentamente y gradualmente a lo social, que tocaremos en el tercer bloque, es que también de alguna forma, pues si tú estás mejorando contigo mismo, con tu cuerpo, mente, espíritu, lo que quieras, pues tiene que influir en tus relaciones con los demás. Claro. Porque si estás mejor tú, pues no es de que los demás estén mejor, sino que realmente una parte del yoga también es de que si tu mente se da cuenta de que a veces es la propia creadora de la realidad ilusoria que se cree que es, que quiere decir que tú mejoras en verdad o aclaras lo que realmente eres y de alguna forma presentas de manera más sincera tu persona o tu self ante los otros. Y acaba siendo esto como, oye, pues si soy más claro y más directo y más sencillo, más humilde, como tú quieras, pues por ende tiene que mejorar la relación con los demás. Porque a veces la relación con los demás no es de que nosotros tengan la culpa, sino es, ¿cómo me relaciono yo con los demás? Porque qué expectativas de proyección o qué expectativas de sueños o de fantasías le pongo a los demás. Claro. Porque acuérdate que se nos prepara desde chicos a competir y a todo el día estar esperando ver en el otro el contraste con lo que somos nosotros. Sí. Sí, una vez empiezas contigo mismo y es un trabajo personal, totalmente, que tú debes llegar a tu práctica, a trabajar contigo y a dedicarte ese tiempo a ti. O sea, totalmente, que puede sonar un poquito egoísta, pero es necesario primero empezar con uno para después, claro, una vez que sales, estar mejor con los demás. Y ya no, y tampoco es de esperar estar mejor o que los demás cambien, es simplemente que ya vas a, ¿cómo se puede decir? Ya no esperas que otros te hagan feliz, o ya no esperas que el otro te dé esa calma, porque ya está dentro de ti. No, pues es para la autoestima también, ¿no? Uh-huh. Todo eso habla en verdad de mejorar uno mismo. Ahí va la crítica al yoga de ser algo esotérico y algo preservado para pocos. Y es que bueno que lo dices, porque aclaras un punto clave donde si en verdad es algo individual, porque pues mejoras de tú y luego ya convive con los demás, que también se están mejorando, en teoría, sí. Pues el esoterismo suena a que realmente es algo individual o semi-privado, porque es un pequeño grupo de personas. Pero al final del día lo hace no para querer guardar recelosamente un conocimiento como los hacían los brahmines en el tiempo védico, sino que realmente están tratando de mejorarse ellos para, antes de salir a la sociedad y enfrentarla, pues ofrecer una mejor persona. Entonces no es esotérico, sino que realmente es exotérico, porque realmente estamos compartiendo algo que no es un secreto y que realmente lo traigo para ti, para platicártelo, porque esto también lo puedes hacer tú, tan sencillo como esto. Y cuando vemos los dos que algo que en verdad es intersubjetivo, o sea, que yo comparo conmigo mismo y lo platicamos, pues acaba siendo algo revelador, porque nos podemos ver empírica o física o realmente que nos está dando resultados a ambos o como grupo. Sí, como es una cadenita, ¿no? Va cambiando poco a poco, vas conectando con mil cositas, como te decía antes, desde lo que comes, desde cómo te relacionas y hasta ya la compañía a la que buscas. Te empiezas a relacionar con personas afines a ti, pero esto no quiere decir juzgar a los demás o a los que no estén de acuerdo contigo. Simplemente es aceptar y reconocer lo que te decía al principio. Todos queremos estar bien, todos queremos estar seguros, todos queremos estar felices. Y tú, ya que tienes estas herramientas, hacerlo pues con mucho amor. Y tampoco es exclusividad, porque de alguna forma, o sea, sí te da la capacidad de discernir entre lo que te conviene o no. Uh-huh. Y cuando hay que tomar decisiones difíciles para tu desarrollo, pues las tomas. Las tomas. Y suena a veces duro que el que sabe tomar decisiones, pero nunca sabemos decir que no. y estamos esperando en el borreguismo encontrarlo. Entonces, realmente no es exclusivo, sino que tú estás siendo para ti mismo tu propio juez y tú dices, hasta aquí voy a hacerlo y hasta aquí voy a permitir esto, y das un paso adelante. Sí. Que realmente es lo que todo el mundo quiere, y está realmente buscando líderes en otros aspectos o en otros lados donde en verdad no hay liderazgo, sino más que esquizofrenia, ¿no? Sí. Bueno, déjame ir a un pequeño corte musical, ahora sí, para regresar con lo social específico. Bueno, ya estamos de regreso, 8336-4203 y 8336-6162. Que hayamos puesto música hindú en el bloque no quiere decir que seamos estereotipados y que tengas que practicar yoga nada más con la música hindú o con el incienso prendido o con el póster del elefante con el cuerno, ¿cómo se llama? El Ganesh. Ganesha. O sea, realmente el yoga es algo que se puede adaptar perfectamente a la sociedad. Sí. En cualquier lado. ¿Cómo lo ves? Sí, ahorita hay hay varias escuelas de yoga y son simplemente diferentes caminos. Desde algunas que se enfocan más en lo contemplativo, en lo meditativo, otras más activas. Hay clases más creativas, más libres con música trivial, música según. O sea, el chiste es encontrar el ambiente, formar ese ambientito que a ti te sienta bien, que te puedas, que puedas realizar tu práctica, que lo sientas. Y como puede ser con esta música que oímos, bien bonita, con Ganesha a un lado, el dios cara de elefante, cabeza de elefante, como puedes tener la deidad que tú prefieras. Realmente es hacer tu espacio. Lo puedes mezclar perfectamente con el cristianismo. Claro. Sí, no necesariamente final, místico, sino también ahora ortodoxo, ¿no? Sí, o sea, estás buscando estar bien tú y con mucho amor, que es la base, yo creo, que de todas las religiones y de la espiritualidad. Amor hacia ti mismo y amor hacia todos. Si tú haces tu práctica personal, con tu espacio personal, yo creo que cualquiera de nosotros lo puede adaptar a nuestras creencias o a nuestra forma de vida. Oye, Kim, ¿y si esto realmente tiene efectos terapéuticos en el individuo y en el grupo con el pequeño colaboración de personas que lo están haciendo, pues uh-huh. posiblemente tenga efectos también terapéuticos o regenerativos. Sí. Para gente que en la sociedad a veces queremos regenerar la fuerza o readaptarlo socialmente y uh-huh. utilizamos técnicas que no los readaptan, sino que nada más los alienan más. Uh-huh. Porque lo que estamos haciendo es nada más separar, castigar, y luego métete otra vez a la sociedad y arréglate. Ajá. O sea, ¿cómo puede ayudar esto a, por ejemplo, cárceles? ¿O cómo puede ayudar a enfermos? ¿O cómo puede ayudar a niños con discapacidad o incapacidad, etcétera? Sí, el yoga, bueno, aquí en México todavía no se ha dado mucho, pero estamos trabajando en poco a poco y lo abriendo, pero en Estados Unidos ya se está trabajando con programas en cárceles, en programas, en los lugares que en Estados Unidos les llaman juvenile halls, que es donde llevan a adolescentes. Salas juveniles. Problemáticos, ya sea por drogas, por violencias en su casa. Y ya hay programas diseñados para ese tipo de instituciones. Incluso en hospitales, en poblaciones marginadas, en poblaciones con enfermedades terminales. Y se han dado cuenta que es una gran herramienta. El yoga lo puedes adaptar fácilmente para cualquier este tipo de poblaciones. Por ejemplo, en el caso de las cárceles. Darles una hora, darles un espacio de conectarse con ellos mismos, de desarrollar personalmente su cuerpo, su mente, de ver más allá de su realidad en ese momento. Bueno, ahí luego brinca el primer problema, que de alguna forma seguimos cojeando de las ideas del siglo XIX cuando alguien comete cualquier problema o cualquier, no, crimen, bueno, también crímenes, lo ven como una afrenta en contra de la sociedad como conjunto, donde una sociedad que en ese conjunto supuestamente no hay individualidades. ¿Y qué quiere decir? Se sacrifica lo individual en pro de lo colectivo. Entonces, cuando alguien se sale de esa colectividad, le llaman sociopatía, porque de alguna forma rompió con la estructura social. ¿Y qué quiere decir? Que lo vas a readaptar socialmente en una cárcel. Lo que buscas tú es, no que la persona se desarrolle individualmente, sino que realmente se readapte y se vuelva a integrar a la sociedad. ¿Quién sabe cómo lo readaptan? Digo, a golpes, por algún lado. Pero realmente tenemos que dar un paso evolutivo cuántico para hablar de que hacerles ver a las personas en el poder que realmente la gente solo se va a readaptar desde su individualidad. ¿Y qué quiere decir? Que no pueden acabar estando compartiendo una colectividad sacrificando totalmente lo individual. O sea, decía Freud que estamos enojados, que ese es el famoso descontento, que no estamos contentos con la civilización porque en verdad tenemos un chorro de cosas que queremos hacer individualmente, pero como tenemos que estar en colectividad de borregos, pues sacrificamos eso y se convierte en culpa o en enojo. Entonces imagínate sacar a alguien que sí, ok, cometió un problema. Más que lo metes en un cuarto ahí y lo tienes 6 años pensando que va a regresar a integrarse de la manera más divina, pues no, ¿verdad? Sí, pues estamos empezando a trabajar para esto, para llevar programas de yoga a cárceles de hombres y de mujeres, y ya se está haciendo en países como Suiza, en Estados Unidos, y han visto resultados muy buenos. La gente simplemente con tener ese espacio de sentarse tranquilamente, de respirar, de quitar esa competitividad y ese ambiente en el que viven ahí adentro, es una oportunidad para ellos. Igual para, estuvimos trabajando con niños en escuelas marginadas aquí en Monterrey. Y de ahí me gustó mucho la respuesta. Te dicen que están más relajados, te dicen que habían llegado enojados porque los habían regañado en su casa y ya se sentían mejor. Trabajamos con ellos con meditaciones guiadas, que es como visualización. Y los niños muy abiertos, súper creativos, después te platican y hacen las posturas, se conectan también, es una herramienta para conectarte con la tierra, con el medio ambiente. Claro. Y les das, aunque sea esa hora, ese espacio para soltarse un poquito, para quitar esa barrera que muchas veces tienen que vivir con ella porque viven en ambientes difíciles o violentos. Entonces les das la oportunidad de soltar un poquito, relajarse Y bueno, espero que se pueda seguir en el futuro con estos programas más a largo plazo, como que es que sea un proyecto más a largo plazo. Sin tratar de justificar a veces la criminalidad o la maldad, como algunos le llaman, a veces se puede pensar o decir que cuando alguien comete un crimen o hace algo malo, si tú quieres, como le toman aquí en cuenta, pues lo hizo porque posiblemente estaba fuera de control de sí mismo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los niños son niños porque no son adultos, porque les falta el control, supuestamente. Los tachamos de algo les falta siempre, como el adolescente. Adolece de adultez. Pues el criminal no nada más hizo algo malo, sino que también adolece del bien. Si tú lo quieres ver así, de alguna forma podemos decir que el yoga les puede dar la oportunidad a las personas a poderse dar cuenta de cómo participan ellos en la comunidad y cómo participan ellos como personas, que de alguna forma sí hay una metodología que ellos tengan acceso y que les puede dar herramientas para estar en control sobre sí mismos, pues pueden ser más eficientemente insertados a la sociedad. Claro. ¿Y qué quiere decir? Un niño un poquito más responsable de sí mismo, un poquito más maduro, o un criminal que posiblemente pueda llegarse a regenerar, no porque le dieron cintarazos hasta que se regeneró, sino porque posiblemente sí vio en sí mismo el problema. Sí. Y que se puede curar por el hecho de que, oye, ya tomé responsabilidad, no porque me metieron a la cárcel 6 años, sino porque posiblemente me di cuenta que el crimen lo cometí por no estar en control de mis pasiones, o de mis emociones, o de mi mente, sí, etcétera, ¿no? Sí, como decíamos al principio, a ser menos reactivos y a darse cuenta de las acciones, y eso va para todos, ¿no? Para todos nosotros. Y por la parte ahí, reconocer que la violencia, muchas veces la raíz está en los traumas o en la vida que han llevado estas personas, que no la conocemos, no sabemos cómo fue su niñez, en qué medio crecieron, muchas veces no tienen padres, vivieron en la calle. Entonces las acciones no se justifican, pero sí empiezas por la parte del yoga a ver que es solamente una reacción a lo que ellos han aprendido, a lo que han visto, a lo que han vivido. Entonces también los ayudas o los guías a darse cuenta que pueden tener control sobre su cuerpo y que ellos no son sus padres, que ellos no son la vida en donde crecieron. Y entonces es difícil y es duro porque esas historias nosotros no tenemos ni idea de todo lo que han vivido o de lo que sienten, pero sí darles como un espacio para poco a poco irse. Y siguiendo esa misma línea, pues de alguna forma el tener las herramientas personales para darte cuenta que hay cosas que están más allá de ti, o por ejemplo estructuras en este país económicas. O sea, hace como 2 semanas, 3 semanas una persona mató ahí en el metro a balazos. Y luego los medios y los analistas dijeron, no, lo típico, ¿no? Un sociópata, métanlo en la cárcel. Uh-huh. Ok, qué bueno. Pero, oye, igual y posiblemente la persona, si hubiera estado un poquito más en control de sí mismo, se puede dar cuenta de que hay estructuras, uh-huh, o que hay realidades económicas que no son culpa de él. Y él posiblemente, al poderse diferenciar de este problema de manera individual, que realmente él esté lleno consigo mismo y más en paz, pues posiblemente le pudo haber dado un segundo más para no haber jalado ese gatillo, ¿no? O sea, darle a entender a la gente que ellos no necesariamente están nada más rompiendo leyes, sino que posiblemente sí hay realidades que, como ahorita están las cosas en este país, por todos lados hay miedos, sí, que pueden llegar a colapsar la psicología individual de una persona. Sí, y eso está ahorita en todos, en la sociedad en general, con los medios, con la forma en que nos están dando la información diariamente, todas esas noticias amarillistas, el lenguaje, cómo se comunican las cosas, las imágenes que están todo el día ahí alrededor de nosotros, eso va para todos, ¿no? Tener esa, no dejarnos llevar con esa energía de miedo, de preocupación. Sí. Y si a nosotros nos llega, y a veces nomás por estar en el tráfico, nos enojamos y te pones de genio todo el día. Imagínate otras personas que viven esa realidad, que esa es su realidad diaria. Sí, no, y nos hablan de crisis financiera, de precios, de influenza, sí, económica, de todo, pero no hablan de la realidad de los costes sociales que tienen las crisis sobre la psicología social de las personas. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente, como decían el otro día en un periódico, un analista, se logra una implosión. O sea, la gente explota hacia adentro porque realmente ya no sabe su identidad, en dónde se coloca en toda esta maraña social de problemas. Entonces, ahí lo que pasa es de que pueden acabar ellos sintiéndose culpables. Oye, pues igual yo soy el de la culpa, y yo soy el de los créditos, y igual no fue culpa tuya. Igual siempre hay algo de culpa, pero te aventaron los créditos baratos, como en Estados Unidos, y realmente puede haber posiblemente tomar responsabilidad de las cosas que nos competen nada más a nosotros y podernos distanciar de lo que nos está afectando de más. Sí, el yoga te da ese espacio. A cualquier persona que vaya a una clase de yoga, te da esa oportunidad. Puedes ir a hacer tus posturas y hasta ahí dejarla, o realmente dedicarte ese espacio para centrarte, para hacer conciencia. Y esto nos ayudaría a todos, a nosotros, como a personas que están en cárceles, claro, personas que están viviendo con una enfermedad, familiares de estas personas, para no ir en contra y no estarnos enojando con los demás, más bien ir a favor de lo que queremos. Bueno, y sí, sería bueno aclarar que aunque estamos hablando de los beneficios terapéuticos, tampoco es una terapia que sirve para salvar gente, sino que también puede servir para el desarrollo personal y para la trascendencia si alguien lo quiere. Sí. Y para encontrar a lo divino si alguien lo quiere. Sí. O sea, lo bueno es de que se abre el abanico de posibilidades para ayudar a quien lo necesita, uh-huh, en lo que necesite. Entonces, si yo quiero en verdad arreglar un problema personal, social o colectivo, pues sí, lo aplico. O sea, uh-huh, quiero trascender individual y o colectivamente, también lo aplico. Bien. Entonces, en ese yo mejorar mi salud, pues no es de que siempre esté enfermo y quiera estar neutral, no. Quiero de mi neutralidad llevarlo a un paso más adelante. Un paso más. Y posiblemente estar hablando de que estando mejor, pues estoy más lejos posiblemente de problemas, uh-huh, o de caer en tentaciones o etcétera, este tipo de cosas. Sí, una de mis maestras lo escribió muy bien, una práctica de yoga. Volvemos a la respiración. Al respirar, sientes. Claro. Empiezas a sentir. Al sentir, te abres y te das cuenta que eres vulnerable porque te estás dejando sentir. Uh-huh. Y al verte vulnerable, te das cuenta de, pues, también de tus debilidades, de las partes de ti que no te gustan mucho, pero que sabes que ahí están, y lo reconoces. Y entonces lo entregas. Y esta parte, pues, es básica para relacionarte con los demás. Una vez que ya viste tu parte no tan padre de ti mismo, cuando lo ves en otro, ya te puedes conectar. Y te sientes mejor. Ya no lo vas a juzgar al otro. No es de tener, de verlo de arriba como que, ay, te voy a ayudar. O ay. Condescendiente. Ajá. Ya es una conexión igual. Ya sea tú con la persona que sea, de donde sea, por lo que esté pasando, te conectas. O sea, que la compasión se da en un canal de aquí para allá, porque yo me siento compasivo por ti, porque me siento compasivo por mí y por lo que, pues, quiero mejorar en mí mismo. Sí. Y en vez de estarme sintiendo mal, pues puedo trabajar con mi autoestima. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hasta iba a llegar el día de hoy. Muy bien. Te agradezco mucho por estar aquí, por de haber nada. Estado aquí. Y a ustedes, cualquier cosa, estoy en juancarlosguerraperez.blogspot.com. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y muy ajá, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Oye, es para estudiantes de prepa. ¿Y si le entramos? Pero yo no entiendo qué es eso de un banco central. No importa, investiga.